Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Franco, el cantante de Los Gorilas. Hoy estamos presentes acá en la radio para saludar a todas aquellas personas tan importantes y tan especial como son los amigos, ¿eh? Así que bueno, muchas felicidades a todos los amigos.